Bugs Bunny en Conejo Cara Pálida. ¡1886! ¡Fuerte reata! Sargento Bugs, tengo que llevar a mis hombres a una misión. ¿Cree que pueda cuidar el fuerte usted solo? Sí, señor, señor. ¿Es una orden? Sí, es una orden. Sí, señor. Muchachos, es la oportunidad que esperábamos para capturar el fuerte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Cargones! ¡Cuidado con esas flechas, indios soquetes! ¡Oye, conejo! ¡Te tenemos rodeado! ¡Te doy la oportunidad de rendirte! ¿Qué me contestas? ¡Voy! ¡De acuerdo! ¡Pues tú lo quisiste! ¡Denle duro, muchachos! Un indio, dos indios, tres indios llevo. 4 indios, 5 indios, 6 indios llevo. Perdón, ese era un enano. 7 indios, 8 indios, 9 indios llevo. 10 indios llevo yo. Vi, conejo, sal de ahí, maldito yanqui orejas largas. Como ves, no es fácil engañar a renegado Sam, sí, señor. Estas pistolas baratas. A la hora de la hora no funcionan. A ver, déjame revisarla. Sí, creo que ya funciona. ¡Abre esa puerta o la echo abajo, conejo! A ver, Jerónimo, echa la puerta abajo. ¡Dios mío! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿A dónde está, jefe? Aquí está, Jerónimo. ¡Ay, Dios! Yo no querer ser yo esta noche. ¡Voy por ti, conejo, por encima del muro y voy a ir disparando! ¡Dame ese rifle, jefe! Voy a enseñarle cómo se despelleja a ese conejo. Hombre blanco, bigote rojo, cuerpo corto, lengua larga. ¡Hey! ¡Fijarte dónde tiras, tachuela! Debe haber rebotado, sí. Ahora sí, vea cómo lo despellejo, jefe de jefes. Oye, tapón, tú darme una vez más y ser lo último que hacer. ¡Mark! ¡Ha! bailen! Oh, oh. Los nativos están de muy mal humor. ¡Alto la música! ¡Ahí está! ¡A él, muchachos! Mejor me marcho. ¡Te odio! Y yo amo a todos.